La reforma constitucional para la eliminación del fuero fue avalada en lo general en la Cámara de Diputados, pero en lo particular legisladores de PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, incluso dos del Verde, le cerraron el paso. Todo indica que se va a acabar aprobando. Lo que importa es las razones por las cuales la frenaron. Era una paradoja porque parecería que estaban defendiendo el fuero para López Obrador los que se oponían y que querían defender a López Obrador, y paradójicamente quienes lo atacarían, póngale comillas, sería Morena. Lo que sucede es que hay un asunto más de fondo en lo cual la oposición quiere dejar el asunto muy claramente establecido desde la perspectiva legal y de derechos. Le cuento que Pemex anunció el descubrimiento más grande de yacimientos en tierra de los últimos 25 años. Fíjese qué herencia le dejan al nuevo gobierno. Esto fue en el campo de Ixachi, en Veracruz. Tiene un potencial de más de 1,000 millones de barriles de petróleo. En una decisión que ha sido altamente controvertida y que ha generado diferentes opiniones, particularmente en las redes, resulta que el gobierno de México otorgará la orden del Águila Azteca a Jared Kushner, asesor y yerno del presidente Donald Trump. ¿Cuál es el motivo? Sus contribuciones para lograr la negociación del nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Se dice que este hombre, el que está al centro de la pantalla, fue un artífice para el Tratado de Libre Comercio. Le preguntaron al presidente electo que qué pensaba. Dice, son atribuciones del actual gobierno y yo no tengo sobre ese tema nada que comentar. El Fondo Monetario Internacional renovó una línea de crédito por 74 mil millones de pesos de dólares, rectificó, a México, aplicables a los siguientes 12 meses. La Suprema Corte rechazó declarar inconstitucional la facultad de la PGR para que pueda solicitar información bancaria sin orden judicial. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió que no dará marcha atrás al aumento de los precios de los combustibles, a pesar de las protestas de las cuales le dimos cuenta esta semana. El propio Lorenzo Lasso las platicamos el lunes. Las grandes protestas que azotan al país, y particularmente en París y en la mismísima Champs-Élysées, esta avenida emblemática de los parisinos. Día importante para el fútbol femenil. Hoy a las 4 de la tarde se juega su pase a la semifinal. A la final, rectifico, el equipo de México. Va a enfrentar a Canadá. Si gana, estará jugando, pues será algo inédito para el fútbol femenil y maravilloso. Llegará a la final. Le he preguntado a los que saben de fútbol, les digo, ¿tienen posibilidades? Le voy a decir que en la mayoría de los casos me dicen que tienen altas posibilidades. No son favoritas, pero digamos, no van a jugar ante un equipo que les vaya a pasar por encima ni de broma. O sea, es un partido muy, muy parejo. Además, este equipo femenil mexicano tiene algo que llama poderosamente la atención. Son verdaderamente, se asumen a sí mismos como invencibles las jugadoras. Pelean y pelean y pelean todo el partido. Así que atentísimos estaremos. Puede haber una buena noticia, pero también ya es una buena noticia per se. Y acuérdense que incluso si es derrotado el equipo mexicano, jugaría por el tercer lugar, pero no estamos pensando en eso, estamos pensando en la final allá en Montevideo. Bueno, la final de vuelta de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate será el 8 o 9 de diciembre. ¿Qué es lo único que se sabe? Que no será en Argentina. Es lo único que se sabe. Ya sabe, usted lo sabe bien, déjeme ser enfático, ha sido terrible lo que ha pasado en torno a todo este tema. Y bueno, ya empieza la liguilla. Cruz Azul va a Querétaro a luchar contra sus fantasmas. Noticias, prestigio informativo. Muchas gracias de nuevo en nombre de todo el equipo, Fabiola, su servidor, todos los que hacen posible la emisión, que nos acompaña, y muchas gracias a quienes nos escuchan a través de Radio Instituto Politécnico Nacional, es el 95.7 de FM, el C7 Jalisco del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, y también Radio Universidad Veracruzana allá en el 90.5 de FM. Muchas gracias que está con nosotros, y bueno, vámonos con nuestra imagen del día. Estas imágenes tienen que ver con algo que pasó en China el día de ayer. Y resulta que son imágenes, se las voy yo narrando, son imágenes que en donde una gran, gran tormenta de arena nubla por completo una ciudad china. Créame, para los que nos siguen en radio se los digo, no, de repente no se empieza a ver nada. Se alcanza a ver en primer plano algunos árboles, algunas construcciones, pero en la medida en que empieza a avanzar esta tormenta de arena, deja uno de ver. Yo diría que alcanza a uno ver realmente muy poco a la distancia, yo creo que 100 metros, quizás un poquito más, y ha generado, pues, en tan solo unos minutos todo esto en la provincia de Gansu, al norte del país, esta enorme nube de polvo que provocó incendios forestales, obligó a reducir el tránsito de automóviles, llevó a los residentes a cubrir sus rostros en medio de una niebla amarilla. La visibilidad se redujo, como le decía yo hace un momento, a menos de 100 metros en algunas partes de la ciudad. La policía ha sido desplegada para garantizar la seguridad en las autopistas y en la propia ciudad. Al momento no hay reporte de víctimas ni heridos. El fenómeno es común en este país. Ocurre en temporada de sequía, cuando los vientos levantan el polvo y entonces la arena del desierto de Gobi empieza a cubrir ciudades, como en este caso, por completo. Algunas son imágenes enviadas por la televisión china, por las televisoras locales, y otras de las redes. Y como puede imaginar, las de las redes están, pues, entre las calles donde vive la gente. Y aquí le diría, para los que nos siguen en radio, va una carretera en que no se ve nada, absolutamente nada. Y esta toma abierta muestra todo lo que en este momento está pasando allá en esta ciudad china, en donde las tormentas de arena, que todos los años se presentan, pues ya llegaron. Y le digo, ahorita no hay, evidentemente no hay, han tenido un enorme cuidado, no ha habido fallecimientos ni cosa parecida, pero habrá que ver las repercusiones que hay en los pulmones, ¿no?, y en la vida de la gente, porque además a esto se juntan los incendios forestales. Bueno, vamos a nuestra terca realidad. Ayer el presidente electo Andrés Manuel López Obrador garantizó a los inversionistas que durante su mandato habrá un auténtico Estado de Derecho y descartó expropiaciones, más impuestos o actos arbitrarios. De nuevo, que sabe hacerlo bien, usó las redes sociales y con las redes sociales pues hace que el asunto se expanda. Y yo insisto, como lo he venido diciendo, esto está muy bien porque aunque sabemos que tiene ya una relación, no la califico porque no la conozco, pero sí hay una relación con la televisión privada, el hecho de que esté usando las redes y que no vaya a la televisión privada a informar de lo que va a hacer y que no haga ciertos acuerdos, pues en comparación con otros sexenios es algo que sin lugar a dudas es para evaluarse y para valorarse, aunque ya sabemos que ya le hicieron hasta su fiesta en Azteca, ¿no? Ante dudas de los inversionistas, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador les garantizó certidumbre y mayores rendimientos durante su gobierno. Aseguró que no habrá expropiaciones ni actos arbitrarios. Se va a dar mucha confianza a los inversionistas, los que invierten en empresas, en acciones, en el mercado financiero, van a tener aseguradas esas inversiones. Va a haber un auténtico Estado de Derecho. No van a haber expropiaciones, actos arbitrarios. Vamos a terminar con la corrupción, con la impunidad. En un video difundido en redes, López Obrador subrayó que para el desarrollo del país es necesaria la inversión privada nacional y extranjera. De hecho, informó que ya trabaja con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá en proyectos de inversión para generar empleo y enfrentar, por ejemplo, el fenómeno migratorio. Estoy hablando con el presidente Donald Trump, con el primer ministro Trudeau, para que logremos un acuerdo de inversión con empresas y gobiernos de los tres países para impulsar actividades productivas, que haya empleo y que haya crecimiento económico. López Obrador también invitó a los ciudadanos a escuchar su mensaje que dará el próximo sábado a las 17 horas desde el balcón de Palacio Nacional. Ya como presidente de la República, adelantó una parte de lo que tratará en su discurso. Voy a explicar cómo vamos a financiar el desarrollo sin aumentar los impuestos, sin crear impuestos nuevos, sin gasolinazos, respetando los equilibrios macroeconómicos. Se va a respetar la autonomía del Banco de México. No vamos a gastar más de lo que ingrese a la hacienda pública. También defendió las consultas ciudadanas y agradeció a los mexicanos que respaldaron sus propuestas de campaña en estos ejercicios. Apoyo, dijo, que da legitimidad a su próximo gobierno. 11 Noticias, José Rodríguez. La Bolsa Mexicana de Valores cerró este martes ayer con un alza marginal de 0.96. Mire que es algo importante porque habíamos tenido un lunes auténticamente desfavorable. Bueno, 0.96% unidades. El índice de precios y cotizaciones está en 39.807.28 unidades. Recordemos, el lunes hubo un desplome de 4.17%. El principal indicador, ahí lo tiene, y además le agrego que lo que esto representó, un incremento de solo 380 puntos respecto al día anterior. ¿Qué pasa con el dólar? El dólar de esta jornada se vendió en 20.80 y se compró en 19.95, 10 centavos menos que el lunes pasado. Los indicadores se movieron realmente poco, sobre todo después de por lo menos ya no fueron tan a la deriva, ya no se quedaron tan negativos, sobre todo después de lo que sucedió el pasado lunes. La Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, pidió al próximo gobierno que actúe con responsabilidad para evitar la desconfianza y la inestabilidad en los mercados financieros. Comenzamos con Rosalba Amezcua. Coparmex lamentó que por tercera ocasión los anuncios del aún gobierno electo disparen los niveles de desconfianza e inestabilidad en los mercados. Gustavo de Hoyos, presidente nacional del organismo, refirió que desde la cancelación del aeropuerto en Texcoco, las consultas e iniciativas como la eliminación de comisiones y centralización de las Afores, el equipo económico de transición ha tenido que salir al paso tratando de tranquilizar a los mercados. Lo que esperamos en Coparmex es que no haya incendios para que no tenga que haber bomberazos. Es ya la tercera ocasión que el gobierno electo, por distintos mecanismos, tiene que salir a controlar los efectos de la pérdida de confianza. Al presentar la tercera entrega de Data Coparmex, en la que exponen que el 58% de las empresas a nivel nacional afiliadas al organismo han sido víctimas de la inseguridad en el último año, Gustavo de Hoyos pidió moderación al nuevo gobierno cuando asuma el poder. Nos parece que se está a tiempo de que este tipo de errores, este tipo de fuegos de artificio que luego se convierten en incendio y que se tienen que venir a apagar, ya no se presenten a partir, sobre todo, del 1 de diciembre. El líder patronal dijo que el sector privado espera que el gobierno entrante actúe con responsabilidad y no se siga dilapidando la confianza y la certidumbre ganada hasta el momento, la cual detona inversiones e impulsa el desarrollo del país. 11 Noticias, Cintia Contreras. La Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, hizo un llamado a los distintos actores políticos a actuar con prudencia para garantizar la confianza y la estabilidad ante las caídas que han mostrado los mercados financieros. Francisco Cervantes Díaz, el presidente de la CONCAMIN, dijo que se respeta la labor de legisladores, senadores, diputados, pero pidió algo estricto, un apego estricto a la Ley General de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establece que solamente podrán ser presentadas iniciativas que sean viables financieramente. Bueno, ¿qué pasó con todas las reacciones de ayer? ¿Cuáles son otras que hemos tenido? La del Consejo Coordinador Empresarial llamó al gobierno entrante y a los legisladores a conducirse con responsabilidad y generar señales que inspiren confianza, estabilidad, certidumbre. Dijo que la volatilidad en los mercados se traduce en pérdidas para las empresas, riesgos para el empleo y mayores costos financieros. Dijo que los desequilibrios y nerviosismos que generan iniciativas erráticas afectan al sector privado y a toda la sociedad. Alertó que la iniciativa que modifique el sistema de pensiones para que sea manejado exclusivamente por el Estado resultaría ineficiente y en detrimento de los trabajadores. Bueno, a ver cómo va este tema de los Afores. Recuerda usted que verdaderamente fue una fue una muy mala jugada, la verdad, porque generó, además, trajo consecuencias. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador de la banca de Morena, Mario Delgado, aseguró que los legisladores no aprobarán ninguna ley de centralización de las Afores y se distanció de la iniciativa presentada en este sentido por el Partido del Trabajo. Pero como sea, los efectos están en el lunes, por más que se la pasen diciendo que los mercados y que no les importa y que los mercados se mueven y que hay todavía vestigios del viejo gobierno, todas esas cosas, mira, pues hay algo de cierto. Pero los mercados no actúan autónomamente, o sea, los mercados se mueven en función de lo que van viendo, de lo que van percibiendo, de lo que van viendo en cada país, de lo que van viendo en cada estado, de las acciones del gobierno. Pues la verdad, la gente dice, dejo mi dinero, lo dejo, lo muevo, ¿cómo lo muevo? Y entonces cierro la frontera, y si cierro la frontera, ¿qué pasa con el dólar? Y luego, por otra parte, yo tengo signos erráticos internamente, ¿qué es lo que hago? Pues bueno, esto fue lo que pasó. Esto es lo que es lo que pasó y espero que no siga pasando con tanta regularidad porque va a volver a pasar. Que no vamos a aprobar en la Cámara de Diputados ninguna iniciativa que genere inestabilidad en los mercados. Vamos a ser muy responsables, también decirle a los mercados que aquí se presentan todos los días iniciativas, pero eso no quiere decir que se quieran aprobar o que se van a convertir en ley próximamente. Sostuvo que el tema de las Afores no es parte de la agenda legislativa de Morena. El tema de las Afores es una iniciativa aislada de un diputado, no forma parte de la agenda legislativa prioritaria. Lo mismo que el PT había presentado una iniciativa sobre reservas del Banco de México. Si no vamos a dar ninguna sorpresa. Sabemos que somos corresponsables de la estabilidad económica. Bueno, y el próximo subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, adelantó que el proyecto de presupuesto económico 2019 ya está listo y que se podrá presentar a la Cámara de Diputados a partir del 8 de diciembre. Destacó que el paquete fiscal prevé elevar la meta del superávit primario de 0.8 a 1% del Producto Interno Bruto. También estimó que la inflación estará en línea con el mercado y con la propuesta del Banco de México de 3.0 y 4.0% en lo que corresponde a la inflación. Sobre los precios del petróleo de barril, se calcula que podrían oscilar entre $55 y $60. Eso es lo que le van a cotizar para el 2019 al precio del barril. Si viene más, qué maravilla, y si viene menos, a ajustarle y a ver cómo le hacemos. Pero todo lo que sea arriba de $60, pues resulta ganancia. Pero se pone un precio que resulta medio, ¿no? Se hace a través de una prospectiva de lo que puede pasar a lo largo del año y también de cómo está el propio mercado mexicano. ¿Qué pasa con el dólar? Hacienda prevé una cotización de 20 pesos promedio y del Producto Interno Bruto, no da cifra exacta, pero dice no deberá ser abajo del 2%, deberá ser arriba del 2%. Tras concluir las reuniones de transición con la Secretaría de Hacienda, admitió que no reciben un país en bancarrota y que las finanzas públicas son sanas. ¿Cómo ve? Ya ve que hasta el secretario de Hacienda dijo, tenemos una economía, una macroeconomía estable después de lunes, lo que permite que podamos ajustar rápidamente las cosas. ¿Cómo ve? El Fondo Monetario Internacional ratificó la línea de crédito flexible otorgada a México en noviembre del 2017 por un monto de 74 mil millones de dólares aplicables a los siguientes 12 meses. El organismo consideró que el resiliente crecimiento de México, la tendencia a la baja y estable de la inflación y el compromiso del gobierno entrante en mantener políticas sólidas y estabilidad macroeconómica permite que se cumplan las condiciones para el financiamiento. Y aunque el crédito está a disposición inmediata, las administraciones administraciones, la saliente, la entrante, se comprometieron a ver este instrumento financiero solo como de carácter precautorio. Bueno, y Petróleos Mexicanos, Pemex, dio a conocer el descubrimiento, esto es una noticia muy buena que yo creo que le cae muy bien, en verdad, al nuevo gobierno, el nuevo descubrimiento más grande de yacimientos en tierra de los últimos 25 años. Petróleos Mexicanos anunció el descubrimiento de nuevos pozos dentro del yacimiento Ixachi, Veracruz, que contribuirán a las reservas mexicanas con más de 1,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Este hallazgo se convierte en el más importante de los últimos años en México y ocupa el cuarto lugar a nivel mundial, afirmó el director de exploración de la Petrolera Nacional. También es el descubrimiento más importante que hemos realizado en tierra en los últimos 25 años. El último descubrimiento importante fue el Campo Jujo. Y a nivel mundial podría estar catalogado como el cuarto descubrimiento más importante realizado en los últimos años en una porción terrestre, en el mundo. Detalló que estos yacimientos posibilitarían una producción diaria hacia 2022 de más de 700 millones de pies cúbicos de gas natural. Que podemos obtener una producción de gas del orden de los 700 millones de pies cúbicos diarios para el año 2021-2022 y que podemos obtener también 80 mil barriles de condensado. De esta manera, se reduce la incertidumbre en inversionistas y la próxima administración federal podrá iniciar su gestión con una mejora a la producción actual, destacó el titular de Pemex, Carlos Treviño Medina. Pemex es la empresa emblemática de México, no es de nadie, sino es de todos los mexicanos, y sin duda esta nueva noticia le va a permitir a Pemex pues contribuir con una mejor producción para el futuro y contribuir a la estabilización de la plataforma de producción. Para desarrollar estos nuevos yacimientos en el campo petrolero Ixachi, Pemex prevé una inversión de 30 mil millones de pesos para perforar 40 pozos. Con ello, México tendría posibilidad de obtener grandes ganancias en el mercado, resaltó Treviño Medina. Lo que hemos descubierto más o menos debe valer del orden de 40 mil millones de dólares a precios de hoy. Es decir, ese número es un gran número, es decir, si lo ponemos en cualquier contexto de nuestra deuda, de nuestro flujo anual, el valor de la producción, o sea, es un súper número. Respecto al robo de combustible, previó que alcanzará los 35 mil millones de pesos en 2018. 11 Noticias, Elvira Angélica Rivera. En verdad, qué descubrimiento este, ¿eh? Le viene más que bien al nuevo gobierno, debe de ayudarle a apuntalar su estrategia en la materia. Bueno, vámonos a las 6:25 en hora del centro con los goles de la América, que todavía no juega, pero aquí ya los inventaron, con el señor Marcos García. Javier, buenos días, ¿cómo estás? Vamos con resultados de la Liga de Campeones de Europa. Ayer el Real Madrid despejó las dudas y derrotó 2-0 a la Roma de Italia y de esta manera selló su pase a octavos de final. Ahí está precisamente después del error de la defensa del conjunto italiano, el disparo de Gareth Bale y después vendría esta jugada donde aparece ahí Lucas Vázquez en el área chica y solamente conecta el balón para meter el 2-0. Así el Real Madrid avanza como primer lugar de grupo, así que el conjunto merengue otra vez ya está en octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. En Alemania, el Bayern Múnich no tuvo piedad al golear 5-1 al Benfica de Portugal. Ahí están precisamente los goles. El campeón alemán, que no está pasando por un momento en la liga local, se encuentra en el quinto lugar de la tabla general. Incluso decían que Nico Kovac podría estar viviendo sus últimos momentos. Bueno, pues ayer no tuvo piedad del Benfica y lo goleó 5-1. En Italia, la Juventus se impuso 1-0 al Valencia. Se afianzó en la cima del grupo H. El único gol, ahí está asistencia de Cristiano Ronaldo. Mandzukic aparece y mete el balón de esta manera. También ya avanzó a octavos de final la Juventus, y por otra parte el Lyon y el Manchester City empataron a 2 goles, un empate que también ya clasifica al City. Y en Old Trafford, ahí está precisamente los goles, este primero el disparo desde fuera, qué buen disparo, cómo vence al portero y después este centro, el remate, y de esta manera se van 2-2. En Old Trafford, el United con gol de Pelliani en tiempo de compensación, era ya el minuto 92, viene ahí el gol, y de esta manera así festejó Mourinho el gol, que ya también los pone cerca de avanzar a la siguiente ronda. Cómo protege el balón con el cuerpo, se da la media vuelta, dispara y de esta manera mete el gol. Y por último, allá el CSKA de Moscú se vio sorprendido en casa al caer ante el Victoria Zlín 2-1. Este miércoles continúa la actividad de la Liga de Campeones de Europa. En el Estadio de los Príncipes, el Paris Saint-Germain se mide a Liverpool de Inglaterra. El conjunto parisino necesita un triunfo para mantener sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda. Entre más importante el juego, más presión existe y es por eso que necesitamos estar enfocados en lo que queremos hacer y relajados al mismo tiempo. Tenemos que dar un paso hacia adelante mañana porque enfrentaremos a un muy buen equipo. En más juegos de este miércoles, el PSV con Irving Lozano y Eric Gutiérrez recibe al Barcelona de España, el Atlético de Madrid se mide al Mónaco y el Porto con Héctor Herrera y Jesús Corona se enfrenta al Schalke. Don Javier, comentábamos lo de la final de vuelta de la Copa Libertadores. Se va a jugar 8 o 9 de diciembre con sede aún por definir. Todavía no hay una sede por definir. Se menciona que Asunción, en Paraguay, sede de la Conmebol, ahí podría ser una de las lugares donde se lleva a cabo el partido. Ahí están precisamente las imágenes, de las lamentables imágenes de lo que pasó el fin de semana pasado, motivo por el cual se suspendió el partido. Y bueno, dice la Conmebol que ellos van a correr con los gastos de ambos equipos para llevarlos a la ciudad donde se juegue, y ellos también se van a encargar directamente de organizar el dispositivo de seguridad para evitar cualquier tipo de violencia otra vez. Así que lo que quieren es llevarlo lo más lejos de Argentina, donde estas personas, estos pseudoaficionados, no puedan asistir. Se dice que va a jugar a puerta abierta, pero obviamente con estrictos. Con público. ¿Cuáles son las opciones? Bueno, se menciona Asunción, Paraguay y Miami en Estados Unidos. Se antoja complicado Miami por la distancia, sí, pero Asunción podría ser. Es que no lo puedes ni traer a México, ¿eh? No puedes moverlo a ningún lado. Sí, es muy complicado. Muchas gracias, Javier. Pausa, primeras planas. Mi nombre es Alma. Empecé con alcohol desde la primera vez, como en exceso. Tu misma adicción, conforme va subiendo, te va aislando. Entonces terminé así, sola en casa, tomando alcohol del 96. El consumo excesivo de alcohol no es un juego. No empieces este camino. Acércate. Llama al 01800-911-2000 o visita www.gov.mx/salud/conadic. Secretaría de Salud. Cuando vayas a comer, fíjate que tus alimentos no tengan grasa en exceso. Prefiérelos preparados a la plancha o hervidos en vez de fritos. Bájale al azúcar, bájale a la sal. Mídete. Súbele al agua, súbele a la fruta, sube al vegetal. Chécate, mídete, muévete. Más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS. Los miércoles a las 11 de la noche, Radio UV se llena de rock and roll. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Sintonízanos todos los miércoles a las 23 horas por el 90.5 de FM y por internet en www.uv.mx/radio. Rock and Roll en Radio UV. Conserva tus correos. Despreocúpate de eliminar información constantemente. Ahora, tu correo institucional tiene mayor almacenamiento. Explora la herramienta correo y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Bueno, ahora a las 6:31 en la hora del centro. Miss, muy buenos días. Vámonos con las primeras planas de algunos de los diarios que se editan en la Ciudad de México. Empezamos con Reforma. Reforma plantea, beneficiarán en Sociedad Hipotecaria Federal a valuadoras amigas, benefician. Esto es muy importante, todo lo que tiene que ver con la Sociedad Hipotecaria Federal. Le explico. Empresas tienen ligas con el director general Jesús Canoveles. Podrían alcanzar el tamaño del negocio 1.800 millones cada año. Y aquí vienen los elementos, los datos, las pruebas de lo que se está haciendo. Del lado izquierdo, frustran legisladores y se fueron al presidente. Ya al ratito le daremos todavía más detalles, pero le diría, a ver, para dar un poco idea de esto que se convirtió el día de hoy en un tema, desde ayer en un tema muy importante. Después de una serie de desacuerdos, las fracciones de la oposición dieron un revés a la iniciativa para que el mandatario en turno pudiera ser juzgado por cualquier delito penal durante su encargo, pero con la protección de una inmunidad procesal. Ese es el asunto. O sea, ¿por qué una inmunidad procesal? si puede ser juzgado de cualquier por cualquier responsabilidad eventual que pudiera tener, es ahí donde está detenido el asunto. En un principio, la reforma fue aprobada en lo general con una modificación al artículo 108, que elimina la disposición de que el mandatario solo sea acusado por traición a la patria y delitos graves del fuero común. La oposición finalmente contuvo la iniciativa cuando se analizó en lo particular. Es así un poco como están las cosas el día de hoy, para que usted se dé una idea. Mañana, otra vez sesión, vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Qué más hay? Bueno, que ofrece AMLO confianza a los inversionistas, ya ve esto que le presentamos de su mensaje de ayer a través de las redes. Estado Mayor Presidencial, Ejército dentro del Ejército. Las Fuerzas Armadas analizan cuál será el futuro del Estado Mayor Presidencial. Fíjese, le voy a dar datos. El Estado Mayor tiene 76 años de historia. 56% del presupuesto de la presidencia llegó en una etapa a consumir. 2.831 militares y civiles, de ellos 1.869 operativos, forman parte de este cuerpo. 454 vehículos, además de instalaciones deportivas, de eventos sociales y un centro hospitalario, es lo que controla. Es los que han venido a la Ciudad de México, los que viven en la Ciudad de México. Una de sus sedes más importantes es cuando usted pasa por afuera de Los Pinos, por Parque Lira, abajito ahí está, ¿no? El Molino del Rey, que le llaman, y ahí está todo lo que tiene que ver con una parte del Estado Mayor, más las oficinas que se encuentran atrás de Los Pinos. Bueno, ¿qué más tenemos? Por lo pronto, ¿qué? Al rato vamos a los detalles. Las evaluaciones de nuevo. A ver, ¿por qué las evaluaciones siguen siendo malas? Porque todavía no se aplica la reforma educativa, aunque ya sabemos que esa reforma educativa no va a quedar ni una coma. Pero bueno, no queda en el sentido estricto. Sí le cuento lo siguiente. En los exámenes que ha habido estos días, 6 de cada 10 estudiantes de primaria tienen problemas para resolver operaciones como sumar, restar o multiplicar. También hay deficiencias claves en español, por ejemplo, alumnos que no pueden entender materialmente la lectura de un cuento, por decirles algo. Entonces, todo eso es algo en lo que hay que trabajar. Tenemos muy claras nuestras deficiencias. El ministro José Ramón Cosío rechaza el plan de Monreal de regular rotación, salarios y exámenes a jueces. Y también le cuento que en la parte derecha del diario hay tres asuntos que vale la pena entrarle. Primero, aquí hay un hombre que es árbitro de fútbol, ex árbitro de fútbol. Su nombre es Adalid Maganda. Inició ayer una protesta de ayuno contra la Comisión de Árbitros y la Federación Mexicana de Fútbol, a la que acusa de racismo y pidió la restitución de su trabajo. Está en la puerta de la federación, en huelga de hambre, un ex árbitro. Entre Slim al mercado de contenidos de televisión, puede hacerlo, y también que dan el águila azteca a yerno de Trump, que eso ha causado, como ya lo platicamos, enorme controversia. Bueno, película interesante. Una película, la nueva de Steve McQueen, que hizo aquella película que se llama 12 años de esclavo, a lo mejor la vio. Ahora esta nueva película presenta la historia de mujeres decididas y fuertes. Bueno, y también empieza el Cruz Azul su peregrinar para tratar de ser campeón, juega contra Querétaro hoy, y también la línea de crédito flexible para que el Fondo Monetario Internacional refrendó a México, 74 mil millones, y el dólar, ayer ya le platicamos, 20.80. Vamos a continuación con el periódico El Universal. El Universal plantea, con alto rezago pese a alza en el precio, y esto lo dice el metro, con alto rezago pese a alta en el precio, y dice el director, atraso en tecnología, mantenimiento e infraestructura requiere 30 mil millones de pesos de presupuesto para ponerlo al día. Sheinbaum retomará 2 de las 5 obras inconclusas. Bueno, y aquí tenemos que ya empiezan a irse los legisladores, que ya sabíamos que se iban a ir porque son postulados como secretarios de Estado. Entonces, entre ellos, Olga Sánchez Cordero, que ya se va, también el señor Zoe Robledo, también el señor Durazo, muchos que entraron como legisladores y ahora dejan sus cargos para irse ya directamente a partir del sábado que entra a sus cargos, ahora como secretarios de Estado. Una entrevista que ya también le presentamos parte con Mario Delgado, listos para echar a andar la cuarta transformación. Congreso aprueba a los superdelegados, eso también pasó el día de ayer como tema importante. Y a ver, esto de la extraña muerte en el INAI. Ayer yo le dije que había sido un paro cardíaco que le había dado al consejero Carlos Alberto Bonín, y resulta que no fue así, sino que por algún motivo que todavía no sabemos, el hombre cayó de un quinto piso dentro de las instalaciones del INAI y obviamente, bueno, murió en la la información que yo tenía al principio era, pues bueno, la que teníamos todos, ¿eh? Que la información que había era que había tenido un infarto. Dicen que él llegó muy temprano, fue a la sala de fumar y ahí en la sala de fumar de repente, ¡pum!, cayó. ¿Que por qué cayó? ¿Que cuál fue el motivo? ¿Se suicidó? ¿Alguien lo empujó? No hay manera de saberlo todavía hasta el momento. Lo que sí sucede es que el INAI en un primer momento contó una versión que no era. Y eso fue lo que generó todo el asunto. Ayer el presidente del INAI ya fue muy claro al respecto. Compadre revela el imperio del señor Joaquín Guzmán Loera. Nada más para que se dé una idea que tenía Guzmán Loera. Casas en todas las playas, ranchos en todos los estados, un yate llamado Chapito, un zoológico en su rancho de Guadalajara con leones y panteras, viajes a Brasil, Argentina, Japón, Europa y Macao, tratamiento para verse joven y regaló más de 50 coches de lujo en una Navidad. ¿Cómo ve al Chapito? Bueno, ¿qué más tenemos en la parte superior? Que Peje Lagarto lo salva de la quiebra. Alfareros de Tabasco encuentran éxito al pintar en sus pies el pez, el Peje Lagarto, que identifica a López Obrador. Bueno, Peña condecora a un gran aliado, y conste que lo ponen ahí en comillas, y a romper la maldición el equipo Cruz Azul. Vamos a continuación con el periódico La Jornada. La Jornada plantea, igual, que ha sido un tema muy controvertido, Peña Nieto otorga el águila azteca al yerno de Trump, y además agrega la Cancillería. Jared Kushner fue personaje decisivo para contratar el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. El mandatario defiende al polémico anuncio: es mi atribución. Quiero hacer un reconocimiento a quien ha sido gran aliado del país. Impondrá la presea, esto va a ser en Argentina, con motivo de los trabajos del G20, el asesor de la Casa Blanca. Se le atribuyen cercanas ligas con el señor Luis Videgaray. AMLO, la condecoración es asunto del actual gobierno. Recuerda que yo le decía lo que había dicho él. Dice además, la distinción está pegada a la realidad, dice el presidente electo. No tengo ninguna animadversión en ese tema. Renueva el Fondo Monetario Internacional a México la línea de crédito, reaccionan al alza los mercados tras el mensaje de Carlos Ursúa de ayer, y que General El Campo y Sachi, 40 mil millones de dólares, informa Pemex de este gran descubrimiento. Y la fotografía del día tiene que ver con, de nuevo, con los no nos vamos a regresar, dicen los voceros de las caravanas, y de nuevo pues este tema que no para y no parará hasta que no se tome una decisión real al respecto. Bueno, se está administrando el problema nada más. Vámonos a continuación con el periódico Milenio. Milenio plantea, se blindan jueces contra injerencia de otros poderes, batalla legal. Y entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que elaboran una demanda de amparo modelo con el objetivo de enfrentar leyes e iniciativas del legislativo que vulneren la autonomía judicial. A Morena no le alcanzó para consumar la reforma afuera. Y también tenemos que Luz y Amor, hijo mayor de AMLO, visita el Senado ayer, y entonces ahí sacaron la foto, y todos si quieren sacar la foto con él. Bob Esponja murió quien lo hizo, perdóneme, el señor Stephen Hillenburg, creador de esta popular serie. Pemex triplica su proyección de reservas en el campo, una entrevista con Margarita Zavala, y sé teclear y bloquear en La Polaca y en El Tocho. Debe preservarse la Policía Federal. En la parte superior, quienes hoy escriben para este diario. Bueno, vamos a continuación con el proyecto Excelsior. Excelsior dice, asegura garantías a inversiones. Andrés Manuel López Obrador dice que respetará autonomía del Banco Central y no habrá expropiaciones. Ya está negociando con Canadá y Estados Unidos para fortalecer empleo y crecimiento económico. Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Un grupo de trabajadores prepara las estructuras que serán operadas para el día primero, para el día sábado, en donde López Obrador dará un discurso allá en el Zócalo. Aún tienen fuera los funcionarios. ¿Por qué razón? Porque no se aprobó, como ya le contamos. Tumban la reforma. ¿Qué más hay? Ayer piden valoración objetiva del sexenio de Peña Nieto. Ayer el presidente estuvo, el todavía presidente, en Sonora y Sinaloa. Y bueno, aquí hay diferentes notas. Distinguimos el tema Kushner. Acaban primaria, pero no saben sumar ni restar. Bonín murió por golpe tras caer del quinto piso. Hablamos de él, consejero del INAI. Deja protección, dejan protección al próximo gobierno, 247.762 millones de dólares es la suma del recurso en las reservas monetarias y la línea de crédito del Fondo Monetario Internacional. Buen colchón, diría yo. Huachicole ordeña 35 mil millones de pesos a Pemex, y en la parte superior, pues ya le digo que Stephen Hillenburg, el creador de Bob Esponja, murió el día de ayer, y que arranca la liguilla con el Cruz Azul de Querétaro como el partido que más ha llamado la atención de esta primera jornada. Vamos a La Razón. El periódico La Razón plantea: AMLO ofrece seguridad y rendimiento a inversión, y además agrega: no va a haber expropiaciones ni actos arbitrarios. Parte, bueno, esto es lo que dijo ayer el presidente electo. Bueno, aquí también le falla la mayoría Morena, que fue lo que pasó del fuero, ya hablamos de ello, y también que le cuento, si dejamos de estar encima de delincuentes, volverán, advierte Raimundo Collins. Enrique Peña Nieto defiende el motivo por el cual da el águila azteca al señor yerno, al yerno del señor Donald Trump. Y en la parte superior, en Isachi, hallan la mayor reserva de crudo en 25 años. Es un gran hallazgo, ¿eh? Inale solicita licencia para ir a la CENER. Luego se van yendo quienes eran legisladores para ahora sí entrar en funciones. Ese era un asunto que ya estaba conversado, platicado y pactado. Y arriba, quienes hoy escriben, algunos de quienes hoy escriben en el periódico La Razón. Vamos al Financiero. El Financiero plantea: en paquete, dice, económico 2019, metas prudentes. Es Arturo Herrera, próximo subsecretario de Hacienda. Me llama poderosamente la atención y se lo comunico esta encuesta que hace hoy el periódico El Financiero. ¿Por qué razón? Fíjese, la pregunta es esta: si hoy hubiera elecciones, ¿por qué partido votaría usted para la Cámara de Diputados? Y vea usted lo siguiente, o sea, Morena incrementaría el número de diputados. O sea, la gente tendría más diputados de Morena. ¿Cómo se coloca el asunto? Morena con 44%, PAN 10%, PRI 9%, y de ahí vienen los chiquipartidos, aunque el PAN y el PRI ya parecen chiquipartidos. Bueno, también le cuento que el próximo canciller presentó ya su equipo, un equipo interesante, y se confirma que algo que yo creo que es una brillante y muy buena decisión. Marta Bárcena será nuestra embajadora de México en Estados Unidos. Es una mujer que ha trabajado la política exterior desde hace mucho tiempo, tiene cartas credenciales concretas, comprometida, solidaria, preparada. Es un muy, muy buen... Va a ver usted que la relación con Estados Unidos, en términos de lo que debe de ser la diplomacia, va a fluir bien. Y en términos de aquello que no nos parezca, va a tener un personaje que va a presentar sus cartas respecto a este tipo de asuntos. Va a ver que tenemos una gran diplomática mexicana en la persona de Marta Bárcena. Bueno, también le cuento que la oposición de San Lázaro tumba la reforma para quitar fuero, anuncia el mayor hallazgo terrestre, el caso de Pemex, y parte de lo que hay, junto con que critica Trump a la General Motors por no cerrar plantas en México y en China. No, le digo, no tiene llenadera ese hombre llamado Donald Trump. Bueno, vamos a algunas columnas, si le parece, la mañana de hoy. Vamos a empezar con El Financiero, en donde hoy Pedro Salazar plantea: la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra la Ley de Remuneraciones. ¿Qué dice el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM? Bueno, primero lo primero, los excesos con el dinero público son inadmisibles. Ello es particularmente ofensivo en sociedades desiguales y con altos índices de pobreza, como la nuestra. Por eso es atinado revisar los salarios de los servidores públicos y ajustar a la baja aquellos que se han incrementado de manera injustificada e indebida. Sin embargo, es un error generalizar y suponer que todos los servidores públicos lucran con los recursos del Estado. Como advierte la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la ley no se establecen los criterios que servirán para fijar la remuneración del presidente de la República, pero sí se dice que nadie podrá recibir una retribución mayor a la establecida para este funcionario. Bueno, con esta fórmula, los servidores públicos no pueden saber cuál será el tope a su remuneración anual en cada presupuesto de egresos. El corazón de la impugnación está en la creación de un tipo penal llamado de remuneración ilícita, que podría paralizar a la administración pública mexicana. Según esta ley, puede ir a la cárcel aquel servidor público que suscriba el comprobante cheque nómina no autorizado de conformidad con lo dispuesto en la presente ley. Y también quien reciba, se cita comillas, un pago indebido, para colmo, sin justificación alguna. Se establece que los trabajadores de base y el personal de tropa y clases de las Fuerzas Armadas no son sujetos potenciales de delito. Así que, además de inseguridad jurídica, se infringe una discriminación a los servidores públicos que no pertenecen a estas categorías. Esa distinción transgrede el principio de igualdad, simple y llanamente porque no está justificada. Por eso debemos celebrar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos haya aceptado impugnarla. Recibió argumentos en contra de la constitucionalidad de la misma de parte de 1.190 personas. Ahora tocará a la Suprema Corte la última palabra en un asunto que no está definido, aunque parezca que ya, la ley de remuneraciones. Pasamos al periódico Excelsior. Mario Amparo Casar habla de lo bueno, lo malo y lo feo y plantea: difícil hacer un resumen de la transición más activa, agitada y original de la que haya memoria. La palabra transición entendida como el periodo que media entre la elección y el día de la protesta. Resulta absolutamente inadecuado. Más bien hemos vivido un gobierno adelantado. Desde nombramientos e invitaciones a retirarse del cargo, pasando por la cancelación del aeropuerto, la organización de consultas, el descabezamiento del CENTE o una inusual e inapropiada reunión con la plana mayor del ejército y 30.000 elementos. Pero habrá más. Lo bueno, un presidente electo a través del voto libre y secreto, una gran legitimidad democrática y un mandato claro. El compromiso con la equidad, la lucha contra la pobreza y la disparidad del ingreso y la riqueza. Lo malo, el abandono de dos de sus principales promesas de campaña, la desmilitarización y el combate a la corrupción y la impunidad. Por un pacto de impunidad inentendible, la cancelación caprichosa del aeropuerto, decisión vertida de democracia participativa que no pasa ninguna prueba de seriedad. Junto con ella, las consultas sobre el Tren Maya, la refinería, la suspensión de las evaluaciones de los maestros, lo feo, la polarización existente, los desafíos resumidos en la frase de me canso ganso, la delegación de responsabilidades en el pueblo bueno, cuando él así lo decide, el menosprecio reiterado por las instituciones, en particular de los órganos autónomos, el desprecio a todo pensamiento disidente y la descalificación, no de los argumentos, sino de los emisores con todo lo bueno, lo malo y lo feo. Hay que desear al nuevo presidente mucho éxito y ofrecer lo que desde estas trincheras se puede ofrecer. Diagnóstico, crítica con fundamento y propuesta. Bueno, cerramos con Milenio, donde Sergio López Ayllón dice constitucionalizar la Guardia Nacional. Garantizar la seguridad de las personas es una de las funciones centrales del Estado. El gobierno del presidente electo recibe en la materia una herencia terrible. Hay regiones del país dominadas por el crimen. La seguridad pública es, sin duda, el problema nacional más grave y difícil de resolver. El nuevo gobierno presentó ya su nuevo plan, su plan nacional, este plan nacional de paz y seguridad. Sorprende la generalidad de la propuesta. La mayor novedad es la redefinición de la Guardia Nacional, que ya existe en la Constitución. La propuesta tiene serios problemas técnicos en al menos tres dimensiones. Primero, la iniciativa limita la competencia de la Guardia a los delitos federales, cuando la mayor parte de la incidencia delictiva corresponde al orden local. Segundo, no tendría, como las policías, funciones de investigación. Tercero, aunque la exposición de motivos y los transitorios establecen que se trata de una medida transitoria, lo cierto es que la redacción hace de la Guardia un órgano permanente, también permanente, que establece que independientemente de su adscripción a la Sedena, la Guardia debe operar en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mismo que cuenta con una base constitucional y es una institución con mando civil, si se quiere que la Guardia Nacional de los resultados que se esperan conviene. Conviene tomar en serio con la reforma constitucional. Bueno, y cerramos con Héctor de Mauleón y le cuento que Héctor de Mauleón plantea: AMLO en el balcón de Palacio, 28 de septiembre de 1960. La foto de primera plana en El Universal muestra un zócalo pletórico. En el balcón del Palacio, el presidente Adolfo López Mateos sonríe a la multitud y agradece con la mano derecha. López Mateos había anunciado el día anterior desde el balcón central de Palacio Nacional la nacionalización de la industria eléctrica. Años antes, el 22 de marzo de 1942, el presidente Manuel Ávila Camacho informó al Congreso del hundimiento del buque potrero del Llano, ocasionado por un submarino alemán. Propuso que el país entrara en estado de guerra. Esta vez, a pesar de la gravedad del hecho, el presidente no salió a anunciarlo al pueblo desde el balcón de Palacio. Lo cual no es extraño. A lo largo del siglo XX, y a excepción del grito, los presidentes mexicanos solo hablaron desde el balcón para anunciar sucesos trascendentes. Ayer, por ejemplo, relaté en este espacio una conversación que sostuve hace años con Carlos Salinas de Gortari. En esa charla, el expresidente dijo que el día de la toma de posesión, el nuevo presidente se conocía a sí mismo como presidente. En el horario de actividades que se llevarán a cabo el próximo 1 de diciembre, dado a conocer por el equipo de Andrés Manuel López Obrador, están ya las primeras señales de lo que tendremos ese día. A las 17 horas, el nuevo presidente dirigirá un mensaje a la nación desde el balcón central de Palacio Nacional. Entiendo que desde el siglo XX, ningún mandatario ha hablado desde el balcón de los sucesos trascendentales. El día de su toma de posesión, esta será la primera vez. Entonces, el discurso debiera ser de lo más interesante. Bueno, ¿qué quiere decir? Que desde en este siglo, nadie ha hablado después de su toma de posesión desde el balcón de Palacio Nacional, y quien lo va a hacer es Andrés Manuel López Obrador. Echó una miradita hoy al artículo de Alejandro Ope, que está muy interesante en el periódico El Universal, para que vea para ahí algunos asuntos que tienen que ver también con los temas de la Guardia Nacional y qué es lo que ve el especialista en este tema. Y les recuerdo que a las 8 de la mañana vamos a tener la mesa que no tuvimos ayer por razones técnicas, que la tenemos hoy a las 8 de la mañana con Javier Oliva, Javier Ibarrola y su servidor Javier Solórzano, y es puros Javieres, y la vamos a tener sobre el tema de la reunión del domingo, que algunos han acusado que no fue prudente tenerla, este encuentro que tuvo el presidente electo López Obrador con las Fuerzas Armadas, y el tema de la Guardia Nacional. Entonces, esos dos temas serán los que estarán, entre otros, hoy a las 8 de la mañana, aquí en nuestra emisión matutina de noticias. El gobierno de México otorgará la Orden Mexicana del Águila Azteca a Jared Kushner. No sabe lo que ha provocado esto. El asesor de la Casa Blanca y yerno del presidente Donald Trump. ¿Cuál es el motivo? Se le otorga por apoyar la negociación y para que se consiga el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el llamado T-MEC. La canciller informó que Kushner desempeñó un papel importante en este proceso al apoyar el desarrollo de las conversaciones entre ambos países y aseguró que su participación fue clave para evitar la salida de Estados Unidos. Esta condecoración la entregará el presidente Enrique Peña Nieto. En este contexto, la Casa Blanca dio a conocer que el presidente Donald Trump sí participará en la ceremonia de la firma del T-MEC. Esto será el 30 de noviembre en Buenos Aires, Argentina, en el marco de la cumbre del G20. Y bueno, no dude que también esté en el momento en que se le entregue a este hombre en pantalla la Orden del Águila Azteca, que se dice que es muy amigo de Luis Videgaray, que se dice que no había necesidad de hacerlo, que lo que quiera. López Obrador ya dijo, ahora sí que yo respeto, ¿no? Es un asunto que está en atribuciones todavía del gobierno actual. Vámonos con la información internacional. Leti Carvajal, adelante Leti, buenos días. Buenos días, Javier, claro que sí, vamos a ver qué destaca la prensa internacional. The Washington Post en Estados Unidos dice: el presidente Donald Trump vuelve a atacar la Reserva Federal, aseguró que no está nada contento con su titular Jerome Powell. Seguimos con Nicaragua, la prensa dice: Trump declara a Nicaragua una amenaza para la seguridad nacional de su país, autorizó al Departamento del Tesoro actuar contra los responsables de la crisis. Seguimos con el Clarín en Argentina, que titula su fotografía: máxima seguridad en las embajadas del G20. La policía y las fuerzas de seguridad de los países del G20 ya trabajan juntos para proteger los lugares que se usarán durante la cumbre. Y cerramos con El País en España, que resalta: la Unión Europea sitúa el fin de la era del combustible fósil en 2050. Bruselas propondrá abandonar el carbón, el petróleo y el gas para eliminar las emisiones de efecto invernadero. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con aplicar más aranceles a las importaciones chinas en 2019 si no llega a un acuerdo con su homólogo chino Xi Jinping en una reunión bilateral programada en Buenos Aires, Argentina. Trump señaló que el único acuerdo que podría frenar la guerra comercial entre ambos países es que China abra su mercado. En tanto, Larry Kudlow, asesor comercial del gobierno de Trump, declaró que China debe eliminar las barreras arancelarias y no robar propiedad intelectual. Hace poco el presidente nos dijo que desde su punto de vista existe una buena posibilidad de que se pueda llegar a un acuerdo y él está abierto. Pero hay algunas advertencias. Como siempre, se debe cumplir ciertas condiciones con respecto a la imparcialidad y la reciprocidad, como hemos dicho muchas veces. Un ejemplo de ello es que el tema de robo de la propiedad intelectual debe resolverse. Y los gobiernos de Argentina y Reino Unido acordaron un enlace aéreo entre las Islas Malvinas y Sudamérica. Partirá semanalmente de Sao Paulo, Brasil, y cada mes tendrá una escalada en Córdoba, Argentina. La Cancillería británica aseguró que este vuelo comercial forma parte de un proceso gradual en la construcción de confianza entre ambos países. Reino Unido y Argentina han estado enfrentados desde hace décadas por la soberanía de estas islas. Javier, regreso contigo. Hasta aquí la información internacional, pero más adelante nos vemos. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Yo le puse a Javier, a Ibarro, le puse a Juan, Javier, su papá se llamaba Javier, que hizo, bueno, su papá hizo un trabajo maravilloso. Hablaba de la mesa de las 8 de la mañana y de los Ibarrola. Recordemos que, bueno, Javier Ibarrola fue de los primeros periodistas realmente que, podríamos decir, se especializó en los temas de las Fuerzas Armadas en la cotidianidad informativa. Hay, por supuesto, quienes han desarrollado trabajos de investigación, sin duda alguna, sumamente importantes. Bueno, entonces es a las 8 de la mañana y a las 8:30 vamos a estar conversando, me voy a adelantar con un chef, con la familia que tiene ni más ni menos que esta cosa maravillosa que se llama el restaurante Nico, Nicos, María Elena, Lugo Cermeño y Gerardo Vázquez Lugo, madre e hijo de este restaurante Nicos, que recibieron el premio. Bueno, tienen todo tipo de reconocimientos y están entre los mejores restaurantes del mundo. Es una maravilla. Ahí al rato hablaremos con ellos para que veamos cómo es que le hacen, ¿no? Pausa. Is this the real life? El último miércoles de cada mes, Rock and Roll en Radio V se viste de etiqueta y presenta sus programas especiales. Disculpe, ¿hay que venir vestido decente? No, es una obra con música, historias y anécdotas de una banda legendaria del rock and roll. Ah, bueno. Sintonízanos el último miércoles de cada mes a las 23 horas por el 90.5 de FM y en www.v.mx/radio. Especiales de Rock and Roll en Radio V. Un programa hecho especialmente para que usted comience a soñar. Todas las mañanas, entérate de lo más relevante en el acontecer nacional. En el noticiero con Javier Solórzano, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Administra y organiza tus contactos personales o institucionales y agrúpales como tú desees. También puedes importar los contactos de tus otras cuentas de correo. Explora la herramienta Contactos y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Pemex anunció el descubrimiento de nuevos pozos en Veracruz. Este hallazgo se convierte en el más importante de los últimos años. El próximo domingo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el próximo canciller, Marcelo Ebrard, se reunirán por primera vez oficialmente para abordar temas coyunturales como migración. El presidente Enrique Peña Nieto realizó su última gira de trabajo por los estados de Sonora y Sinaloa. El INEGI informó que en octubre el desempleo se ubicó en 3.2%, cifra menor en su comparación con 2017. El ISSSTE tiene un nuevo apartado en la aplicación ISSSTE Móvil, la cual le permitirá conocer el estado en tiempo real de su paciente hospitalizado. Saúl Canelo Álvarez enfrentará al británico Rocky Fielding, campeón supermedio de la Asociación Mundial de Boxeo. Esto será el próximo 15 de diciembre en el Madison Square Garden de Nueva York. Noticias, prestigio informativo. Hay para que tomen precauciones. Aquí en la zona donde está el casco de Santo Tomás, el Instituto Politécnico Nacional, está medio queriendo llover, está medio chispeado, para que tome precauciones a lo largo de la mañana, que es una tendencia no únicamente en esta zona, sino en varias zonas de la Ciudad de México. Bueno, el gobierno entrante presentó a 4 funcionarios que se integrarán a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Buenos personajes. Julián Ventura. Hoy es el embajador de México en el Reino Unido. Él fue propuesto como subsecretario de la Cancillería. Marta Delgado Peralta. Ella ocupará la subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Ella ha trabajado en temas de medio ambiente y ha trabajado buena parte con Marcelo Ebrard. Maximiliano Reyes Zúñiga. Él llegará a la será subsecretario para América Latina y el Caribe. Al frente de la subsecretaría para América del Norte estará quien fue el negociador de México por parte del gobierno electo ante el Tratado de Libre Comercio, ante el al T-MEC, que es Jesús Seade Curi. Él va a ser el subsecretario para América del Norte. Así que es el equipo que ya armó el señor Marcelo Ebrard. Estimamos que con este equipo y con el apoyo del Servicio Exterior de México podremos llevar a cabo los objetivos que nos ha encomendado el presidente electo para iniciar el próximo sábado 1 de diciembre. Bueno, este es el equipo que encabezará la Cancillería junto con ya designaciones, como es el caso de Marta Bárcena como embajadora de México en Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa con algunos de los embajadores que no son del Servicio Exterior y que se les pidió su renuncia antes del 1 de diciembre, o sea, digamos el viernes. Vamos a ver qué va a pasar ahí, porque son embajadas algunas de ellas muy importantes que rápidamente hay que atender. Y no creo que solamente vaya a atenderse, que se vayan a designar, no solamente con el concurso de los trabajadores del Servicio Exterior. Supongo que algunos no serán del Servicio Exterior y acabarán siendo designados, pero con experiencia. Lo que pasa es que muchas embajadas, en muchos casos, eran como puestos ahí para que ahí la gente se fuera si le había ido mal, o para un encargo político, o por un por alguna razón, ¿no? Que para eso hay muchas, ya lo sabe. Pero lo que sucede es que algunos hicieron un gran trabajo. Nosotros tuvimos oportunidad de estar en varios países en donde las embajadas mexicanas, la verdad que funcionan de manera óptima. Le doy el caso de Colombia, le doy el caso de Cuba, le doy el caso de Rusia, le doy el caso del Vaticano, el caso de Roma, para hablar del caso de Argentina. Que le estoy hablando de embajadas en donde hay un movimiento real por la interrelación de México, la de Brasil, por la interrelación de México. Pero entonces, bueno, vamos a ver qué sucede. Son embajadas que en algunos casos no eran miembros integrantes del Servicio Exterior Mexicano quienes las ocupaban. Sí, su personal, pero no necesariamente el embajador o embajadora era parte integrante del Servicio Exterior. Y mire que el Servicio Exterior Mexicano está cargado. No dudo que tenga muchos problemas, no dudo que pasen cosas, pero créame que está cargado de virtudes y la historia en esto es la mejor prueba de ello. Bueno, el próximo domingo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el canciller Marcelo Ebrard, ya será canciller Marcelo Ebrard, todavía estamos hablando un poco de aquí al sábado con el futuro canciller, futuro presidente, etcétera. Hay que respetar tiempos y hay que respetar el lenguaje. Bueno, se reunirán entonces estos dos personajes por primera vez de manera oficial ya con el cargo oficial del señor Marcelo Ebrard. ¿Cuáles son los temas? Migración centroamericana, tema importantísimo, y otros temas que son de la agenda bilateral. El gobierno de Estados Unidos informó que el secretario de Estado Michael Pompeo se reunirá el 2 de diciembre con Marcelo Ebrard, ya en su calidad de canciller, a fin de dialogar sobre la situación de la frontera entre México y la Unión Americana. La charla se realizará en Washington. Entre los temas estarían la caravana migrante centroamericana, que permanece en Tijuana, así como la seguridad y el combate al tráfico de armas y drogas. Estados Unidos disfruta de una excelente cooperación con México en una amplia gama de temas de seguridad política, inmigración y también en temas económicos. La relación bilateral entre México y Estados Unidos es una prioridad absoluta. Esperamos continuar con un diálogo abierto con la administración de López Obrador para avanzar en las prioridades en beneficio de ambas naciones. Además de esto, el secretario Pompeo espera darle la bienvenida al próximo secretario de Relaciones Exteriores de México aquí el domingo en el Departamento de Estado. La vocera del gobierno de Trump, Sarah Sanders, informó que habrá una reunión entre funcionarios estadounidenses y mexicanos para dialogar sobre el tema de asilo de migrantes en nuestro país. Esas conversaciones continúan. no tendremos una decisión final hasta que el nuevo gobierno tome el poder, lo que ocurrirá el sábado. Sanders también justificó el uso de gases y armas no letales contra el grupo de migrantes centroamericanos que incluía a menores de edad y que el domingo intentó cruzar ilegalmente a Estados Unidos. La Casa Blanca nunca querría que los niños estuvieran en peligro en ningún sentido. Alentamos a las personas a que sigan la ley y entren por los puertos de entrada. Los agentes han utilizado la fuerza no letal apropiada para protegerse y evitar un cruce ilegal a través de la frontera. 11 Noticias, Guillermo Ayala Laní. Hasta este momento, alrededor de 229 migrantes centroamericanos han solicitado el retorno voluntario y asistido a sus países de origen. Otros miles mantienen la esperanza de obtener asilo político en Estados Unidos y otro buen número de ellos, al ver lo que pasó el domingo, ya han solicitado la posibilidad de quedarse en México. En la unidad deportiva Benito Juárez, en Tijuana, Baja California, cerca de 5.600 migrantes centroamericanos, la mayoría hondureños, esperan una oportunidad para cruzar a Estados Unidos. Aunque la esperanza poco a poco se agota. No vemos esperanza de nada, pues. Ya llevamos muchos días acá y me siento cansado, pues ya. Como no hay esperanzas de pasar, nada. El Instituto Nacional de Migración estableció que 229 migrantes centroamericanos han solicitado en las últimas horas el retorno voluntario asistido a sus países de origen, sobre todo luego del enfrentamiento con autoridades norteamericanas el pasado domingo. Asimismo, la dependencia confirmó que este martes regresaron desde Tijuana a la Ciudad de México un total de 105 migrantes a bordo de un avión de la Policía Federal, mientras que otros 70 lo hicieron en un autobús. Sin embargo, un gran número aún pretende solicitar asilo político en Estados Unidos, lo que parece difícil de lograr. Yo pienso que la mayoría de la gente tiene un caso que pudiera calificar, pero como se aplican las leyes en Estados Unidos, sabemos que la mayoría no va a poder ganar ese caso, especialmente si no tiene representación legal. Quienes permanecen en Tijuana reciben atención médica y alimentación que les brindan efectivos de la Secretaría de Marina. En tanto, la Secretaría de Gobernación informó que hasta este martes, 614 migrantes han recibido de nuestro país visas de regularización por razones humanitarias y, por lo tanto, podrán acceder a obtener empleos en México. Por su parte, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados detalló que del 19 al 26 de noviembre se registraron 182 solicitudes de refugio de manera individual, mientras que otras 218 solicitudes corresponden a familias centroamericanas que pidieron ayuda gubernamental para quedarse en México. 11 Noticias, Atlante Muñoz. Bueno, vamos a otros asuntos. Se dieron a conocer los resultados del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes aplicado a alumnos de sexto grado de primaria. Los resultados, como era de esperarse, no son favorables, porque el nivel educativo, el proceso de enseñanza-aprendizaje se ha mantenido. Estaríamos aplicando por primera vez la reforma educativa en esta generación que ahorita está ya cursando los grados de primaria y secundaria. ¿Dónde está el problema? Que esto no va a durar mucho porque no va a quedar de la reforma educativa ni una coma. Pero entonces, esto, no olvidemos algo. Los cambios en materia educativa tienen que ser generacionales, no pasan de un año al otro. Entonces, vamos a ver ahorita cosas que, pues son, no gustan, pero son. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación recomendó no desaparecer en su totalidad la reforma educativa. En todo caso, valdría la pena revisar antes de decidir. La reforma educativa no es un paquete que esté embotellado en una sola botellita, ¿sí? Es un conjunto de acciones que se han traducido de distintas maneras en distintos lugares. Analizar una por una esos componentes e identificar qué cosas son las que han ayudado al sistema y qué cosas no, es un asunto que está pendiente. Durante la presentación de resultados del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes Planea 2018, aplicado a estudiantes de sexto de primaria en lenguaje y comunicación y matemáticas, se subrayaron los avances. Sí hay avances, son avances chiquitos, pero estadísticamente significativos. Se aplicó a 104.973 estudiantes de sexto año de primaria en 3.573 escuelas sobre lenguaje y comunicación, donde el 49% comprendió oraciones simples, sujeto y predicado. Y solo el 3% evaluó textos narrativos. En matemáticas, el 59% sabe sumar, restar, multiplicar y dividir con números naturales. El 8%, aparte de operaciones básicas, las hizo con decimales y fracciones. En Guerrero, Zacatecas, Tamaulipas y Veracruz sacaron bajos resultados, mientras que Jalisco y Sonora registraron los más altos. Esto refleja que aún falta mucho por hacer. Lo que se puede ver es que sí hay cambios en las posiciones de las entidades. Digamos, sí es un trabajo mucho más minucioso que habrá que realizar hacia adelante. 11 Noticias, Gerardo Martínez Fernández. Pues eso es lo que hay, es lo que es. Un estudio realizado por el Banco Mundial reveló que la instrumentación del nuevo modelo educativo aplicado por la CEP entre 2015 y 2018 tuvo efectos positivos en el aprendizaje de los alumnos. Esto con base en los resultados de la prueba Planea durante el foro Fortalecimiento de la Gestión Escolar, Experiencias en México y América Latina. Se explicó que el estudio fue realizado en 1.665 escuelas de nivel básico de 7 estados, donde se dio capacitación intensiva para fortalecer las capacidades directivas y la supervisión del trabajo en el aula. El subsecretario de Educación Básica, Javier Treviño Cantú, dijo que a escasos días de que concluya esta administración, el estudio confirma los avances logrados con la instrumentación del nuevo modelo educativo. Bueno, y el Senado exhortó a la Secretaría de Educación Pública a analizar el caso de los maestros que fueron cesados derivado de la implementación de la evaluación del servicio profesional docente. Pidió que aplique las medidas correspondientes a las que haya lugar con apego y respeto estricto a las normas correspondientes. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública para que en el ámbito de sus atribuciones analice el caso de los maestros que fueron cesados derivado de la implementación de la evaluación del servicio profesional docente. La Expo Profesiográfica de Nivel Medio Superior organizado por el Instituto Politécnico Nacional, pues la verdad, ha superado las expectativas. Durante 8 días, más de 1.500 expositores, entre directores, profesores, alumnos, han mostrado la oferta académica de bachillerato politécnico a los estudiantes que están por concluir la secundaria y aspiran a ingresar a esta casa de estudios. Nos visitaron 34 secundarias públicas y privadas del Estado de México y de la Ciudad de México también. Y me es grato poder informarles que en este año recibimos a más de 32.000 visitantes. 32.000 visitantes, ¿eh? Bueno, vámonos a las 7:14 en la hora del centro hasta Guadalajara, Jalisco, donde se está llevando efecto la 32ª Feria Internacional del Libro. Querido Miguel, ¿dónde andas? Te saludo con gusto. Muy buenos días. Muy buenos días, Javier. Pues aquí en la zona cercana al lugar donde nos hospedamos, porque he de decirte que esta mañana llueve de manera copiosa aquí en Guadalajara. Si me hago un poco para atrás, pues entonces ya me verás bañado de nuevo, porque la lluvia sí está persistente. Pues cayó así desde ayer por la tarde, un poco de lluvia, pero ahora es total en la mañana, y ya te imaginarás el tráfico que está ahora en las principales avenidas. Bueno, pues llegamos exactamente a la parte media de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Hoy se cumplirá el día, que son 5, el día 5 exactamente está en medio. Faltará lo mismo que habíamos recorrido para llegar al final. Y bueno, hemos preparado, como es costumbre, un recuento con lo más destacado hasta el momento, y ahora mismo lo presentamos. Por primera vez, la FIL cuenta con un espacio dedicado a la gastronomía. Esta vez el tema es la relación del arte culinario y la ciencia, a partir de alimentos prehispánicos como los insectos. Entre el 80 y el 90% son proteínas, 10-20% son fibras, son insectos que viven en la naturaleza y ellos consumen hierbas, plantas, agua de lluvia, son totalmente nutricionales, ¿no? La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana dio a conocer que la producción editorial del sector privado en 2017 tuvo un decremento de 2.2% con respecto a 2016, editándose 134 millones de ejemplares. En el área dedicada al libro electrónico surgió la propuesta de competir con la piratería en lugar de combatirla, al impulsar dinámicas que hagan atractivo el formato original. La tendencia un poco es construir una comunidad donde el autor sea parte activa dentro de la plataforma y tenga, digamos que, una serie de funciones de interacción con los lectores de sus contenidos. La escritora colombiana Laura Restrepo presentó en Nafil su novela más reciente, Los Divinos, que tuvo como motivo un hecho real. El rapto, la tortura, la violación y el asesinato de una chiquita de 7 años que sucedió hace menos de 2 años en Bogotá, mi ciudad natal. Ese es como el detonante, pero el libro es de ficción. Poderosa habilidad narrativa reconoció el jurado para conceder el premio Formentor a Mircea Cărtărescu, escritor rumano que llegó a la FIL. Y el historiador Enrique Florescano recibió el reconocimiento al bibliófilo. Bueno, desde luego un merecido reconocimiento al maestro Enrique Florescano, historiador de pura cepa, y los libros lo han hecho, y desde luego que rendirle homenaje como bibliófilo es lo más adecuado, Javier. Y vámonos con lo de costumbre, vamos a ver el poema del día. Hoy es Vives de Concha Luna, y dice así: vives en cada uno de mis dedos y te quedas en todo lo que toco. Y sin embargo no conozco tus días ni las miradas en las que me pierdes. Ningún punto tiene tu dimensión de fugitivo hallazgo, ninguna voz esconde tu palabra, ninguna soledad tiene la semejanza de tu morir tan hondo, dejar caer en mí tu palabra que dibuja transparencias, silencios, saca la ausencia de tu mano, hiéreme desde lejos y grita los caminos. Bueno, pues este es el poema del día, lo pueden encontrar en la página del maestro Felipe Garrido, es de Concha Luna, es de lo más reciente, y ahí está la dirección en pantalla, www.poemadia.wordpress.com. Gracias, maestro Felipe Garrido. Y ahora nos vamos al libro del día. Es este, precisamente lo proporcionaron aquí en la feria. Es Sobre un cambio y otros cuentos. Son alrededor de 10 cuentos de Manuel Ruiz es el apellido. Es un escritor angoleño, se encuentra entre lo más destacado, incluso él es autor de la estrofa del himno inicial de Angola. Bueno, pues esa está la propuesta, un conjunto de cuentos, y es lo que ofrece la Universidad Veracruzana a través de una de sus ediciones. Es el libro del día, Javier. Oye, como el libro de Laura Restrepo ya tenía un tiempo, ¿verdad? Sí, tiene razón. Sí, habíamos hablado, ¿no? Que venía de unos días atrás o tal vez meses, pero acá, bueno, pues se convierten en novedades renovadas, yo diría, porque tienen un segundo aire cuando se presentan, pues con el marco de la feria, parecen nuevos, ¿no? Sí, no, además esto lo recuerdo bien, lo leímos y lo platicamos aquí ampliamente. Bueno, oye, y ¿desalienta la lluvia la feria o Nanay? Fíjate que ayer ni siquiera me di cuenta que había llovido. No, de pronto asomé la cara de la sala de prensa que está muy cerca de la puerta y ya me di cuenta que había pasado lluvia, pero por dentro como si no hubiera sucedido nada, es decir, la cantidad de gente siguió en aumento y los salones pues desde luego llenos como es costumbre. Este espacio de la cocina, de la gastronomía, pues tuvo muy buena asistencia y además se había tardado yo creo la fila en hacer un espacio. Temas como el de ciencia y gastronomía o algún otro tema que le adhieren al arte culinario, pues está resultando bastante atractivo, Javier. Bueno, oye, ¿qué más tenemos el día de hoy, Miguel? Bueno, hoy está interesante porque se entrega el premio Sor Juana de Literatura a Clara Usón. No sé. Esto será por la tarde. Habrá una mesa que vuelve a ser el recuerdo o la remembranza del 68 bajo el título de los 68 cuando cambió el mundo. y entre los participantes está Gilberto Guevara Niebla, está Héctor Aguilar Camín y el Pino, el doctor de la Roca. Entre otras cosas te puedo mencionar, va el segundo diálogo de Sergio Ramírez, en este caso será con Gioconda Belli, los dos latinoamericanos habrán de hablar mucho, sobre todo de lo que sucede actualmente en la región y en sus países de manera concreta. Claro. Y parte de la nota que les presenté, mencionaba yo el premio Formentor, pues hoy se le entrega en el marco de la FIL al escritor Mircea Cărtărescu. Es algo de lo que te puedo mencionar que habrá, solo por dar una muestra, porque ya ves que si les leo el programa completo, pues aquí nos pasamos toda la mañana, Javier. Oye, y también ya pasamos el poema, hay que meter el poema del día, ¿verdad? Ah, claro, ya. Ya lo pasamos. Ya lo pasamos, perdón. Me quedé. Les dije Concha Luna, si quieren, es muy buen poema, ¿eh? A mí me gustó pasar la lectura y un poco reescribirlo. Buen poema, buena labor del maestro Felipe Garrido, que no lo he visto por acá, seguramente en algún momento estará. Sale, sí, se me pasó. Oye, ¿qué más tenemos que con Álvaro Carrillo, no? Se te olvida la mentira. Así es. A medio siglo de la muerte de Álvaro Carrillo, pues hay una acción en memoria de él mismo. Ahí tenemos la información. Vamos a verla, Javier. El 2 de diciembre de 1919 nació Álvaro Carrillo, compositor mexicano que en sus más de 300 canciones le cantó al amor, al correspondido y a ese que se sufre, pero siempre con la esperanza de un sí. Y si te vas, llévate al menos mis cansados brazos. Para honrar su legado, su familia y Discos Corazón han organizado una serie de eventos en 2019, en el centenario de su nacimiento y a medio siglo de su muerte. Entonces me parece que el siglo de Álvaro Carrillo, más que una celebración, es una constancia. Es decir, vamos a constatar que Álvaro Carrillo sigue y tal vez para otro siglo más. Celebración que incluirá una caravana por Oaxaca, el estado natal del autor, de sabor a mí, así como otras ciudades. Se buscará recuperar la tradición de las serenatas e incentivar a los jóvenes a interpretarlo. Como dicen, el sabor costeño, el sabor a mar, lo ponemos en cada una de las canciones y también que como somos jóvenes, tratamos de hacer como que arreglos que sabemos que le va a gustar a los jóvenes igual. Que se lleve el mar y la noche. Eventos llenos de romanticismo, en los que se dará cuenta de las diversas interpretaciones que personajes como Frank Sinatra, Yoshiro Hiroshi, Doris Day e incluso Charles Manson hicieron de temas de Álvaro Carrillo. Bajo el lema de un siglo de Álvaro Carrillo, 2019 se perfila para ser un año de desbordada pasión. 11 Noticias, Sarai Campech. Bien, Javier, y pasamos de la música a la parte plástica, porque en el Palacio de Bellas Artes, a 100 años de su nacimiento, hay una exposición de Ricardo Martínez, Algo que ver y caminar, precisamente en Palacio. Vamos a ver. Con la presencia de los hijos de Ricardo Martínez, pintor mexicano de la segunda mitad del siglo XX, se inauguró desde el interior. Muestra retrospectiva con la que se conmemora el centenario del natalicio del artista. Veremos las particularidades de su trabajo, su continuidad y cambio, y el contexto dentro del cual estuvo inmersa su propia producción. Selección de piezas desde sus primeros trazos, catálogos, así como invitaciones de sus primeras exposiciones. Inicia una carrera realmente autodidacta desde los años 40. Hay que recordar que él, en 1943, a través de un amigo artista, conoce a Inés Amor, esta gran galerista que lo invita a realizar su primera exposición en 1944. Dispuesta en las salas Paul Westheim y Justino Fernández, Ricardo Martínez desde el interior también destaca porque de las 108 obras exhibidas, 90 de ellas son inéditas. La exposición curada por Miriam Kaiser, Aurora Avilés y David Javier estará abierta al público hasta febrero de 2019 en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Con información de Sarai Campech, 11 Noticias. Bien, Javier, y ahora pues tenemos obsequios. Es para la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, que de manera tradicional, lleva un concierto en la Sala Manuel de Ponce los jueves, bajo la batuta de José Luis Castillo, el titular, pues tendrá esta cita con el público y con el oído de cada uno a las 20 horas este jueves. Y tenemos boletos, así que quien guste asistir, pues puede llamar al teléfono de Canal 11 5166-4000 y solicitar su cortesía. Recuerde, es este jueves a las 20 horas, un programa interesante bajo la batuta de José Luis Castillo en Bellas Artes. ¿Cómo te pinta el día, Miguel? Pues bien movido, Javier, porque hay que hacer un viaje relámpago a una parte, claro, cercana de acá, y sobre todo no perder de vista las actividades principales de la noche. ¿Sabes cuál es el problema? Que entre 7 y 8 se dan 4 o 5 cosas al mismo tiempo, pero de las más importantes del día. Entonces hay que dividirse, además de las entrevistas que regularmente se hacen desde 9, 10 de la mañana hasta que empiezan las mesas en la tarde. Está de nuevo otra vez hoy, ¿verdad? Lo de Sergio Ramírez y para hablar Gioconda Belli. Y Gioconda Belli, para hablar seguramente, como decía hace rato, de Nicaragua, ¿no? Sí, desde luego, eso. Y mira, me llama mucho la atención la mesa que ya les mencionaba del 68, porque el maestro de la Roca, el Pino, mejor lo conoce. Salvador Martínez, pues de la Roca. Exacto, es muy cercano, y Gilberto Guevara Niebla es gente que sabe mucho del movimiento y ha hecho un análisis durante mucho tiempo, y hoy estarán juntos, además de Héctor Aguilar Camín. Te mando un saludo, Miguel, y a todo el equipo. Muchas gracias, acá Israel Flores y Samuel Ramírez en la cámara. Seguimos informando, Javier. Sale, pausa. ¿Puedes ir en patines o patineta? Llevar a tu perrito. Llegar con tus papás o con todos tus amigos. Como quieras, pero ve. Te invitamos a participar en la Consulta Infantil y Juvenil 2018, del 17 al 25 de noviembre, en parques, escuelas, módulos del INE y por primera vez de forma digital. Porque mi país me importa, todos vamos a participar. INE. ¿No tienes ganas de jugar con tu tío favorito? No, porque tocas mi cuerpo. Ya te dije que vamos a ir a mi casa a ver películas. No voy a ver películas sola contigo ni con nadie. Mi padrastro me está haciendo cosas que no están bien. Ya no quiero que me siga pasando esto. El entrenador hizo algo malo. Tenía miedo. Pero le dije a mis papás. Nadie tiene derecho a tocarte. Tu cuerpo es tuyo y de nadie más. Cuídate, no te dejes. El abuso sexual infantil debe acabar. No te calles. Llama al 089. CONAPO. ¿Es esto? El último miércoles de cada mes, Rock and Roll en Radio B se viste de etiqueta y presenta sus programas especiales. Disculpe, ¿hay que venir vestido decente? No, es una obra con música, historias y anécdotas de una banda legendaria del rock and roll. Ah, bueno. Sintonízanos el último miércoles de cada mes a las 23 horas por el 90.5 de FM y en www.v.mx/radio. Especiales de Rock and Roll en Radio B. Un programa hecho especialmente para que usted comience a soñar. Buen tema el que trae Diálogos en Confianza, ¿no, Marisa Escribano? Con el tema de los masajes, que es todo un asunto, toda una industria, diría yo. Bueno, vamos a ver qué publican algunos portales, qué hay en los portales, algunos de ellos, ya sabe, tratando de diariamente cambiarlos para que usted vaya conociendo todos los que hay. Vamos a empezar con Animal Político. Animal Político plantea: diputados aprueban en lo general dictamen para eliminar fuero, pero puntos claves fueron desechados. Eso es lo primero. El segundo asunto que traen: el alcalde de Guanajuato anuncia visa para los turistas que quieran visitar la ciudad, que este es un despropósito verdaderamente brutal. Yo no sé quién se le pudo ocurrir, bueno, sí sé quién, pero no entiendo cómo. Incluso yo espero que el gobierno del estado y espero que los propios guanajuatenses por ningún motivo estén aceptando esto. Así que, o sea, uno tiene una visa para entrar a Guanajuato, por Dios santo, ¿no? ¿Quién lo va a frenar a uno o qué? ¿No? Pues es ahí sí yo le diría, o sea, si yo quiero ir a ver a mi hermano que vive ahí, ¿no puedo? ¿Si no tengo visa o qué? ¿No? Ah, bueno. Una cosa ahí, en fin. Bueno, vamos a ahí a este ese tema que todavía no acaba de consolidarse, por fortuna. ¿Qué otros temas hay el día de hoy? El famoso tema Kushner y la Águila Azteca, allá ellos. AMLO dice que México es seguro para la inversión luego de las peores caídas de la bolsa. Muere ciclista tercero atropellado por un camión de carga en la Ciudad de México, lamentabilísimamente. Sin fotomultas ni arañas, estas serán las nuevas sanciones. Ya le dije que la semana que entra vamos a entrarle a este tema. Consejero Bonín, Bonín murió por la caída del quinto piso, dice el INAI, ya sabe, este tema que ha estado ahí, muy, muy doloroso para el INAI y para todos, y en fin, pues un consejero además muy reconocido. La distinción de la detención de niños migrantes se disparó 42% durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Alerta en México con bacterias sin control, ojo con ese tema, ¿eh? No es cualquier cosa. Y también que este está interesante, ¿quiénes son los superdelegados que va a tener Andrés Manuel López Obrador? Fue Animal Político. Y abajo, Ramón y sus cartones, y aquí el llamado plumaje del portal de Daniel Moreno. Vámonos a Uno TV. Uno TV plantea como tema central el día de hoy, como uno de los temas centrales, que paso a paso así será el cambio de gobierno el 1 de diciembre, para que usted sepa cómo va a ir yéndose poco a poco el asunto. Y segundo gran tema que hemos destacado es el que tiene que ver con que golpean a profesor de prepa 2 en enfrentamiento entre alumnos y paristas. Van 48 horas la prepa 2 y 5 van a estar en paro. Tiene que ver con la dirección de las escuelas, que las quieren remover a algunos estudiantes y maestros que están detrás de estos paros. Bueno, ¿qué otros asuntos tenemos? Primero, que de los temas destacados, que ellos son la delegación de Estados Unidos, la que viene a la toma de posesión. También que por esta razón Enrique Peña Nieto le dará el Águila Azteca al señor Kushner. También que médicos residentes, principales víctimas de asaltos allá en las afueras del Hospital La Raza. También esta señorita que se llama Kourtney Kardashian se desnuda para una revista mexicana. No sale ahí desnuda, pero sale insinuando que para allá va. ¿Qué otra cosa tenemos? Que de los temas hoy como relevantes, explosión en planta química deja 22 muertos en China. Aquí también se lo contamos hace rato. Y otro de los temas que queríamos, el fútbol, quienes calificaron. Y también había ahí también uno de los temas es que Beatriz Gutiérrez Müller insiste en protección para Andrés Manuel López Obrador. Beatriz es la esposa de Andrés Manuel López Obrador. Y en la parte inferior tenemos que la Federación Mexicana de Fútbol, los Cowboys y el Fútbol Club Dallas preparan una histórica alianza de fútbol en Texas. ¿Y qué es lo que pasa con el fútbol? ¿Qué es lo que pasa con el lo que viene con el futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador? En una colaboración ahí que hicimos para Uno TV. Bueno, vámonos a La Silla Rota. La Silla Rota trae lo siguiente: AMLO, a través de los años, saca Congreso estructura de gobierno pedida por AMLO. Y también ahí le cuento que la nueva ley incorpora la figura de delegados de programas de desarrollo, también conocidos como superdelegados. Otro de los asuntos, en la parte inferior, tropezó con cables, comisionado del INAI, informa la Procuraduría General de Justicia. Que este es otro dato, que este es un dato nuevo, La Silla Rota, no lo teníamos, que pum pum, ahí cayó. Lo que sucede es que, de cualquier manera, está el video. y el video ahí lo muestra todo claramente. Incluso hay un video que he podido informarme que cuentan cuando incluso está cayendo, ¿no? Que es un de ser dramático el video. Pero eso debe de ser un asunto interno y debemos de ver exactamente qué fue lo que pasó. Bueno, también le cuento que pudo haber sido un accidente. También esa es una de las muchas posibilidades, por supuesto. Yo diría que esa la colocaría como primera hipótesis. También le cuento que, como otros de los temas, vocero de Yunes exhibe contratos millonarios del gobierno anterior, que ya sabe que ahí en Veracruz eso fue terrible. Y aquí es donde le decía, ¿no?, que realizan investigación y tropezó con cables. Dijo que indaga la utilidad de dichos cables, si debían estar allí y si había medidas de seguridad suficientes para evitar el accidente. La aplanadora de Morena en la Cámara de Diputados no fue suficiente para aprobar en lo particular una de las principales promesas de campaña del presidente electo, la eliminación del fuero a servidores públicos. En una larga y accidentada sesión, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen con proyecto de decreto de reformas para eliminar el fuero de servidores públicos, incluido el presidente de la República, con excepción de tres artículos en los que la coalición encabezada por Morena no alcanzó la mayoría calificada para ser incluidos en la minuta turnada al Senado. Túrnese a la Cámara de Senadores, lo ha aprobado para los efectos constitucionales y lo no aprobado se tiene por desechado. En medio de acusaciones del Frente Opositor a los artículos 38, 111 y 112 del dictamen, por considerar que se ponía en riesgo la presunción de inocencia de los servidores públicos, el autor de la iniciativa dijo que Morena continuará su lucha. Quiero hacer una declaración, si me lo permiten, final. ¿Cuál? Y si no me lo permiten, también. Sí, ustedes no son los dueños de la Cámara, ni nosotros tampoco. Perdóneme, señor diputado. Su juntos tiempo se ha acabado. Haremos historia. Hace buen rato. Seguirá luchando por quitar el fuero de la Constitución. No. Y lo lograremos. Orden, señor diputado. Con los votos en contra de la derecha panista. Sí. El enfrentamiento entre fracciones siguió en el vestíbulo. Así las cosas, nosotros somos una fuerza para contener y para construir. Vamos a buscar consensos donde coincidamos y vamos a marcar la dignidad de una minoría que no va a permitir ser atropellada por la soberbia y por una falta de conducción republicana. Así, aunque en forma incompleta, el dictamen enviado al Senado establece que el presidente de la República puede ser juzgado por cualquier delito del fuero común y no solo por traición a la patria. Con información de Eduardo Casanova y Alan Chincoya, 11 Noticias. Así estuvieron ayer, no va a ser tan fácil. Lo que sí se aprobó fue la reforma mediante la cual se crea la figura de los llamados superdelegados y también la Secretaría de Seguridad Pública, de la lo que va a llamarse ahora Secretaría de Protección, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ese va a ser el nombre. Con esta ley también se formará la Secretaría de Bienestar. ¿Qué hace la Secretaría de Bienestar, que es nueva? Pues que sustituye a la CEDESOL. En días pasados, la Cámara Alta había regresado a San Lázaro el dictamen luego de que eliminó las atribuciones que los diputados habían otorgado a la Secretaría de Gobernación para proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional. Entre las modificaciones que hicieron los senadores a la minuta destacan que la SEGOB podrá formular y coordinar la política de prevención social del delito, la cultura de la paz y la legalidad mediante programas que refuercen la inclusión social y la igualdad. Bueno, eso fue en San Lázaro. ¿Qué pasó en el Senado? Recuerde que las sesiones son martes y jueves, los plenos. En el Senado se aprobaron varias cosas. Las licencias para separarse de sus labores legislativas a Olga Sánchez Cordero y Rocío Nale. El tema de la banda presidencial, de colocar como deben de ser los colores de la banda presidencial. No sé a quién se le ocurrió, bueno, sí sé a quién, hace no muchos años. Y también la creación de un nuevo instituto que verá por los derechos de los indígenas. El Pleno del Senado otorgó licencia a las legisladoras de Morena, Rocío Nale y Olga Sánchez Cordero. Ambas se integrarán al gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Nale García como secretaria de Energía y Sánchez Cordero al frente de Gobernación. Porque será la primer mujer en la historia del país que se encargue de la política interna del país. Será la primera secretaria de Gobernación. Y eso debe enaltecer debe enaltecer a todas las mujeres en el país. Van a tener en mí a una persona, una servidora pública de puertas abiertas para escuchar, para dialogar, para aceptar propuestas viables, pero sobre todo encontrando en todo sentido puntos comunes para el bien de México y de los mexicanos. La Cámara Alta aprobó además reordenar los colores en la banda presidencial. El verde irá en la parte superior para estar en congruencia con la posición que tiene en la bandera nacional. Esta reforma entrará en vigor de inmediato para que Andrés Manuel López Obrador porte la banda con el cambio este 1 de diciembre. El Senado avaló la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y aprobó la ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Se reconoce la personalidad jurídica de los pueblos indígenas y afromexicano como sujetos de derecho. Con ello podrán ejercer plenamente sus derechos. El instituto será encabezado por una persona que pertenezca a un pueblo indígena, que hable una lengua originaria y tenga experiencia en el tema. La minuta fue devuelta con cambios a la Cámara de Diputados. 11 Noticias, Rubén Fieital Nes. La Secretaría del Trabajo presentó el libro Los Jornaleros Mexicanos en Canadá. Aborda los pormenores de este programa de trabajadores agrícolas temporales México-Canadá como una política de movilidad laboral legal y segura. Destaca que a lo largo de 44 años con este proyecto ha construido múltiples beneficios a trabajadores mexicanos y empleadores canadienses. El libro da testimonio de jornaleros agrícolas que han visto en el programa una posibilidad de desarrollo laboral. El programa conocido como el TAT, PTAT, ha sido reconocido a nivel internacional por la relación binacional de respeto y corresponsabilidad que permite que sus habitantes mejoren sus condiciones de vida. Gran programa, gran programa, lleva ya muchos años. Vámonos con la información internacional. Antes, porque hoy tenemos mesa a las 8 de la mañana sobre las Fuerzas Armadas y nos vamos con Leti Carvajal. Adelante, Leti, información internacional. Claro que sí, Javier, vamos a más información internacional. Y el presidente Donald Trump aseguró que Nicaragua representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Ordenó imponer sanciones contra la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo por actos de corrupción y abuso contra los derechos humanos. El Departamento del Tesoro señaló que Murillo ha intentado desmantelar las instituciones democráticas y saquear la riqueza nicaragüense. Las sanciones implican el bloqueo de las propiedades de la vicepresidenta bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe a los ciudadanos de la Unión Americana hacer negocios con ella. El gobierno del presidente Daniel Ortega respondió que las represalias son una continuidad de la política intervencionista de Estados Unidos. Vámonos a Francia, donde el presidente Emmanuel Macron advirtió que no dará marcha atrás al aumento de los precios de los combustibles, a pesar de las protestas en contra de la medida. Debemos escuchar las protestas de alarma social, pero no debemos hacerlo renunciando a nuestras responsabilidades para hoy y mañana, porque existe también una alarma medioambiental. Macron anunció que para proteger el bolsillo de los ciudadanos con menos recursos, el costo de la gasolina se adaptará a las fluctuaciones de los precios internacionales del petróleo. Además, informó que Francia cerrará paulatinamente 14 de los 58 reactores nucleares que tienen activos para el 2035. Y en China, más de 20 personas murieron y otras 20 resultaron heridas en una explosión y posterior incendio cerca de una planta química en la provincia de Hebei, al norte del país. De acuerdo con información preliminar, el incidente se dio luego de que estalló uno de los camiones que transportaba productos tóxicos y que esperaba para acceder a la fábrica. 50 camiones resultaron afectados. Shangqiao, ubicada a unos 160 kilómetros de Beijing, será la anfitriona de los Juegos Olímpicos de Invierno en 2022. Javier, así la información. Nos vemos a las 11. Nos vemos a las 11 y a las 12. Con todo y la información de las manifestaciones en así reforma es, de la, los que ya trabajadores están preparando agrícolas, a las 8 de la mañana comienzan. Sale. Gracias. Sale, Leti. Bueno, vámonos. Alejandro ya regresó de la mariposa monarca. ¿Cómo estás, Alejandro? Bastante bien, Javier. Y pues bueno. Ha de haber sido buena experiencia otra vez, ¿no? Sí, una tremenda experiencia. ¿Avanzamos o no? Se está avanzando, de a poco, pero se avanza, ¿no? Sí. Sobre todo si tomamos en cuenta que en el 2014. hubo un mínimo histórico, ¿no? Sí. De ocupación de la Monarca con apenas 0.65 hectáreas ocupadas. Qué o sea, barba. Menos de una hectárea, ¿no? Sí, claro. Menos de una hectárea ocupada. Y hoy en día se tiene una ocupación de 2.5 hectáreas, 2.6, y se espera que este año estén llegando. Nos dijeron los habitantes de ahí, los habitantes de la zona, fuimos al Ejido del Rosario, sí. Nos dijeron que están llegando más, y eso es una buena señal. Entonces, o sea, pero como sea, subimos hasta 2 y tantas hectáreas, sí, en menos de 4 años. En 4, sí, no, por supuesto, se ha subido de manera exponencial. ¿Hay un deber ser de cuánto debe de ser? ¿Cuántas hectáreas? Híjole, hay un, por ahí en el 90, mediados de los 90, hubo una ocupación... Así. Máxima, pero fue algo como insólito, es un pico máximo. No tengo el dato, pero fueron más de 5 hectáreas de ocupación. Fue algo bastante bueno para la Monarca y ha ido decreciendo. Son múltiples los factores. Hay que recordar que esta migración se realiza cruzando 3 países, Canadá, Estados Unidos y México. Y factores, por ejemplo, como los sembradíos en los Estados Unidos y el uso de algunos tipos de pesticidas, sí, de algunos tipos de herbicidas, que matan la planta de la que se alimenta la Monarca, impactan en la cantidad que nos llega. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de nosotros como país? Pues de conservar los bosques. Conservar los bosques, pero fíjate que hay un dato bien interesante que nos comentaban los biólogos. Este fenómeno se conoce, digamos, de un centenar de años para acá, que se documenta, ¿no? Que se documenta y que se conoce y que se identifica bien la migración de la Monarca. Pero entendiendo bien la ruta, ellas vienen desde Canadá, Estados Unidos, vienen huyendo del frío. Es una migración bastante, como muchas de las especies. Pero nos decía un investigador de que está trabajando allá con la Monarca, que las mariposas son tropicales, son organismos que están, son muy comunes en los trópicos. Que hayan llegado al norte, es primero un símbolo de una migración importante y ahora ya están regresando. Tiene una teoría interesante de que las mariposas pudieron haber tenido presencia por todo el eje volcánico de nuestro país, no solamente en estos bosques. En esta zona de Michoacán. La deforestación, la degradación del hábitat. Y se fueron hundiendo a otro lado. Y ha documentado otro tipo de migraciones, por ejemplo, de Florida por Cuba y llegando hasta la península de Yucatán. Eso es algo interesante. Mira. Pero la mayor concentración, sin duda, es la que llega por el centro de nuestro país. Y llega hasta Michoacán. Así es. Pues vamos a ver la historia. A ver. Antes de poder posarse sobre estos árboles de Oyamel, en la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, estos pequeños insectos de apenas medio gramo de peso recorrieron más de 4.500 kilómetros desde el sur de Canadá y el norte de Estados Unidos. Son millones de mariposas que pasarán el invierno en los bosques del Estado de México y Michoacán antes de emprender nuevamente su viaje de regreso. Luego de vivir un mínimo histórico con apenas 0.6 hectáreas de ocupación en 2014, la presencia de la Monarca en nuestro país se recupera. En 2017 se registró una ocupación de 2.5 hectáreas y este año podrían llegar más mariposas. Pues ahorita vemos que hay muchísima y viene más. Sí, viene más mariposa. Autoridades locales trabajan en un plan de reforestación para recuperar y mantener la reserva de la Monarca. Aquí, los ejidatarios juegan un papel fundamental. Nosotros le hemos puesto mucha atención al bosque y lo poco que teníamos de tierras, unas 400, 500 hectáreas de tierras agrícolas las hemos cambiado a bosque. Es nuestra preocupación y ahorita ya le estamos echando muchas ganas para seguir conservando el bosque. La meta para este año es plantar 1.800.000 árboles para recuperar 18.000 hectáreas de bosque, solo en Michoacán. Con imágenes de Arturo García e información de Alejandro García Moreno, Ponce Noticias. Pues ahí está, este espectáculo está disponible hasta el próximo 21 de marzo cuando termina, 31 de marzo cuando termina la temporada de observación y las mariposas, regresan nuevamente a los Estados Unidos. Más información, el mundo está más lejos que nunca de disipar los riesgos del calentamiento global, asegura el informe del Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas. Destaca el reporte que las metas de reducción de emisiones contaminantes de todos los países establecidas en 2015 en el Acuerdo de París no son suficientes para evitar que la temperatura global limite su aumento a 2, incluso a 1.5 grados respecto a los niveles de hace siglo y medio. El PNUMA llamó a triplicar o quintuplicar los esfuerzos. Si no queremos superar la meta de 2 grados, necesitamos reducir las emisiones 3 veces más. Si queremos 1.5 grados, debemos bajar 5 veces más. El Programa de Medio Ambiente para Naciones Unidas indica que la tendencia actual en el mundo podría hacer que la temperatura se incremente al menos 3.2 grados al término de este siglo y con ello, bueno, se acentúen los efectos que provoca el cambio climático. La Organización Meteorológica Mundial informó que existe una alta probabilidad de que entre diciembre de este año y febrero del 2019 se genere el fenómeno de El Niño en el Océano Pacífico. Indicó, sin embargo, que no se espera un evento fuerte, sino un evento débil. Decimos que hay entre 75 y 80% de probabilidad de que El Niño se desarrolle para febrero de 2019. No esperamos que sea un evento intenso. No estamos esperando algo como el Niño fuerte de 2015 a 2016. La Organización Meteorológica Mundial explicó que el fenómeno del Niño ocurre cuando hay un incremento en la temperatura del Océano Pacífico. En este caso, bueno, se ha registrado un incremento desde octubre pasado de 0.8 a 1.2 grados. Y ahora se espera que esta situación genere una mayor formación de nubes en el Ecuador y se modifique con, el comportamiento de las lluvias en diversas partes del planeta. Aquí en la Ciudad de México, el gobierno capitalino presentó el índice de riesgo para personas susceptibles que está disponible desde este martes en el sitio web del Sistema de Calidad del Aire. Este indicador busca evitar que la contaminación dañe a los capitalinos con asma, con EPOC, y consta de una numeración del 1 al 10. El número 1 señala que la contaminación de ese día o el día siguiente presenta un bajo riesgo, y el número 10, bueno, pues obviamente un alto riesgo. Y por eso es que la campaña es conoce tu número. Conoce a partir de qué número tú debes de modificar tus actividades al aire libre. Javier, la información. Un número en el cual debes de identificar si puedes desarrollar actividades al aire libre. Sí, por supuesto. Y es algo más, digamos, como estos semáforos, ¿no? Antes teníamos las alertas amarillas, verdes y rojas que implicaban, pero ahora ya a través de los números, bueno, puedes tener una mayor certeza. El número uno quiere decir que, bueno, pues no hay ningún problema. Si ya estás en un número 6, en un número 7, ya ni te asomes a moderarse. A correr o echarte una cascarita con Marcos García, ¿no? Ni hablar. Sí, sale vestido de la América. Menos. Eso debería ser 10 en todos. Tache. Cuando pasen la CACS hablamos. Y ahorita no mío. Puedes hablar, Alex. Javier, la información. ¿Tú qué crees que sea campeón? Toluca. O sea, ya lo sabremos desde mañana. Ya. Ya desde mañana. ¿Tú qué dices? Suerte, ¿no? Suerte. Vamos, ya platicaremos mañana. No, mañana no, el viernes. El viernes. El viernes. Pasadito es este americanista. Vamos a ver, ya lo veremos. Bueno, yo no hablo del Guadalajara porque tenemos nuestro uniforme de pijama y ya los veo en el Mundial de Clubs, a ver si pueden ir. Bueno, adelante. Gracias, Javier. La selección femenil de fútbol sub-17 buscará este miércoles su pase a la final del Mundial de la categoría cuando enfrente a Canadá. El equipo dirigido por Mónica Vergara derrotó en cuartos de final a Ghana en penales 4-2, mientras que las canadienses eliminaron a Alemania 1-0. El tri femenil ya sabe lo que es ganarle a Canadá. El pasado 10 de junio las derrotaron 2-1 dentro del premundial de la CONCACAF y esta tarde buscará repetir la historia en el Estadio Charrúa de Montevideo. En la otra semifinal, Nueva Zelanda se medirá a España. Saúl Canelo Álvarez regresará al cuadrilátero el próximo 15 de diciembre en el mítico Madison Square Garden de Nueva York. Enfrentará al británico Rocky Fielding, campeón supermedio de la Asociación Mundial de Boxeo. El boxeador tapatío se prepara a conciencia para una pelea en la que por primera vez incursionará en las 168 libras. Yo me estoy preparando para hacer mi mejor pelea, ganar la pelea por la vía que sea. Voy a dar todo arriba del cuadrilátero y a buscar el knockout, como siempre, como en todas mis peleas. Buscar el knockout, si se da, qué bueno. Y si no, o darles una gran pelea a la gente de Nueva York. Nadie coloque. Próximo 15 de diciembre en el Estadio Wilfredo Massieu en Zacatenco se llevará a cabo el tazón Jacinto Licea, en donde se enfrentará una selección del Instituto Politécnico Nacional contra un selectivo de jugadores de la UNEFA. El conjunto de Politécnico estará dirigido por Jacinto Licea, exentrenador de las Águilas Blancas, mientras que Rodrigo Pérez será el head coach del combinado de la UNEFA. Este juego será un homenaje al head coach Jacinto Licea, quien ganó en la década de los 60 4 campeonatos con el Poli Guinda y después llevó a los Volátiles de Santo Tomás a ganar 5 títulos nacionales. ¿Cuándo es? Es el próximo 15 de diciembre, así que va a estar... Sabadito. Sí, sí, sí. En la NBA, los Lakers sufrieron la peor derrota de la temporada, al caer 117-85 ante los Nuggets de Denver. Paul Millsap, Jamal Murray y Malik Beasley colaboraron con 20 puntos cada uno por los Lakers. Kyle Kuzma fue líder con 21 unidades. Y los Raptors siguen como el mejor equipo en el arranque de esta temporada. En esta ocasión vencieron 122-114 a los Grizzlies de Memphis. Kyle Lowry finalizó con 24 puntos, mientras que Kawhi Leonard aportó 17 puntos y 10 rebotes. Y por último, los Pacers de Indiana se impusieron 109-104 a los Soles de Phoenix. Domantas Sabonis tuvo una gran noche con 21 puntos y 16 rebotes. No, pues ahí van los Lakers, que con todo y LeBron James le está costando, mucho trabajo. Hoy es entonces Cruz Azul, Querétaro y el otro partido que se juega es en Monterrey-Santos. Monterrey-Santos en las 9 de la noche. Así es. Dale. Gracias, sí. Marcos. Muchas gracias, Javier. Buen día. Le cuento que esta mañana, para que lo tome en cuenta si vive en la Ciudad de México y también como una información importante, se están concentrando cientos de campesinos, no exageramos al decir que cientos, que llegaron la madrugada de hoy a las inmediaciones de Paseo de la Reforma para realizar una marcha hacia el Zócalo. Ya se encuentran en la parte que tiene que ver con Bucareli, están en el Ángel, pero ya se fueron hacia Bucareli y la calle de Rosales. Reportes de la Secretaría de Seguridad Pública indican que la marcha iniciará a las 8 de la mañana, o sea que en cualquier momento. Se tiene previsto que los manifestantes salgan de 4 puntos de la capital: Ángel de la Independencia, Monumento a la Revolución, Eje Central Lázaro Cárdenas y Plaza de las Tres Culturas. Los campesinos, ¿por qué están aquí? Protestan en la defensa de la tierra, de su tierra y sus territorios de trabajo. Habrá que ver qué es lo que dice el gobierno, el nuevo gobierno, porque es un asunto que si bien le toca al gobierno de la ciudad, al gobierno federal actual, pues estamos ante la inminencia y es evidente que es un movimiento que difícilmente uno puede abstraerse, que tiene que ver con los cambios que vienen el sábado. A ver qué dice el nuevo gobierno respecto a este tema, que sin lugar a dudas es sensible para el país y sensible por el discurso, por lo que regularmente plantea el nuevo gobierno, pues es un tema que está naturalmente en su agenda. Los campesinos, sus tierras, la defensa de su trabajo, en eso andamos. Pausa, nuestra mesa de hoy, las Fuerzas Armadas. Los miércoles a las 11 de la noche, Radio UVS llena de rock and roll.